Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a 2 de noviembre. Hoy es el día de los fieles difuntos, así que pues mucha gente celebramos este día a través pues de nuestras costumbres y hacemos oraciones, algunos ponen altar de muertos, otros pues hablan sobre las personas que ya partieron, cuentan algunas historias con la familia. Es un día muy bonito para recordarlos con mucho cariño, con mucho respeto a todas estas almas que ya se nos adelantaron. Así que, pues nada más, ahorita más adelante les hablaré acerca de esta celebración para las personas que no saben. En el transcurso de estos días hemos estado hablando, ayer fue el día de los angelitos, de todos los angelitos, de los niños que ya partieron también, fue el día de ayer. Y hoy pues es el día de los fieles difuntos, todos los difuntos adultos, ¿ok? Pero bueno, ahorita vamos a hablar en el transcurso del programa sobre esta celebración. Para iniciar ahorita el programa nos vamos a ir con la temperatura. Les dije desde hace días que se prepararan porque iba a estar haciendo frío, porque iba a llover. También inclusive nos había dicho el pronóstico hace unos días que iba a nevar, pero al parecer pues nada más va a caer lluvia, bueno, por el momento, ¿no? Aunque si ustedes viven pues más hacia las montañas, es muy probable que ahí sí les esté cayendo un poco de nieve, pero yo estoy hablando aquí en el área de Salt Lake City, para las personas que viven aquí cerca. Pues así es como va a estar el día de hoy. Temperaturas máximas de 47 grados Fahrenheit y las mínimas estarán en 33 grados Fahrenheit. Lluvia, probabilidad un 84%. Va a estar lloviendo. Ahorita está lloviendo. En algunas partes les digo está cayendo agua nieve. En otras está chispi, chipi, chipi, chipi. Y así va a estar hasta las 2 de la madrugada, así que pues si ustedes están esperando que pare un poco el agua, pues no va a parar, según aquí el pronóstico. Probablemente se disipe por ratitos y regrese, ¿no? Pero de que se esperan estos chubascos durante todo el día, se esperan. También en estos momentos tenemos un viento que corre a 12 millas por hora, una humedad de un 73% y una visibilidad de 10 millas. Y en esos momentos tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, así que lleven un paraguas, va a llover, la temperatura máxima será de 47 y la mínima de 33. Para el día de mañana jueves también se esperaban lluvias, pero ahora nos dice que nada más en la madrugada, como ya les dije que hoy va a estar lloviendo y se espera hasta las 2 de la mañana del día de mañana y de ahí ya nos espera que siga lloviendo. Bueno, según aquí ahorita el pronóstico lo que nos dice. Temperaturas máximas para el día de mañana de 43 grados, mínimas de 29 con cielos nublados, una probabilidad de un 28% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 39. Muy nublado va a estar el próximo viernes, Pero lo curioso es de que la temperatura máxima y mínima va a ser la misma, o sea que se va a mantener supuestamente todo el día en 39 grados. ¿Será que se equivocaron aquí? ¿Quién sabe, no? Ya lo veremos. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 41, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones, así que pues también a estar preparados con el paraguas el próximo sábado fin de semana a partir de las 6 de la tarde en adelante. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 52 grados Fahrenheit, con mínimas de 48, con una probabilidad de un 56% de que caigan precipitaciones. El día domingo va a amanecer lloviendo hasta las 9 de la mañana. Y el próximo lunes, me adelanto para que ustedes preparen su próxima semana, se espera nieve a partir de la 1 de la tarde, 12 del mediodía. En adelante se espera que caigan chubascos de nieve y agua. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguido de las reflexiones. Después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso y llevaba llorona que la Virgen te creí. Hermoso y llevaba llorona que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, llorona. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Pienso que no son tan inútiles

9:27, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Tu negocio deben ser lo más importante a la hora de emprender y es necesario que tú también las cumplas. Todo lo que consideres un error, díselo a tus empleados o colaboradores. Para el signo de Tauro, si quieres hacer tu trabajo y crees que no encuentras la fórmula perfecta, solo toma inspiración de otras personas. También es cuestión de que le pongas toda la pasión que tienes, inviértele tiempo a tu pareja. Géminis, hoy debes demostrar todos tus talentos frente a tus superiores, ya que todas las decisiones sobre los cambios en tu trabajo se decidirán el día de hoy. Es tiempo de reconocer los errores que se cometieron con sus seres queridos. Cáncer. No es nada sencillo comenzar desde cero, pero si los deseas, puedes lograrlo. Además, no hay nada peor que continuar en ese rubro que tanto insistías. Si el amor es una carga para ti, hay algo mal. Leo, es tu turno de tomar el mando de ese proyecto o negocio al que los demás no le ponen tanta pasión. Tú tienes todo para dirigirlo y esta semana se te presentarán pruebas. No permitas que el recuerdo de alguien te ponga mal con tu pareja. Virgo, hoy llegará esa llamada que tanto esperabas para anunciarte nuevas y buenas noticias respecto a tu área laboral. También debes de ponerle atención al tema económico dentro de tu relación. Es primordial, aunque sea incómodo. Libra, No permitas que una mala experiencia te haga decirle que no a una buena oferta, y no es de trabajo, sino un ámbito más sentimental. Un ser de tu pasado regresará a tu vida con las mejores intenciones de resarcir el daño. Escorpio, tus superiores muchas veces no entienden lo que se trata tu productividad y cómo logras los objetivos, pero siempre intentarán ejercer presión sobre ti. Solo relájate y hazles ver que las cosas son diferentes. Sagitario, tu cuerpo ya te pide descanso porque en ocasiones no distingues el trabajo y la vida personal. Por mucho que ames algo, debes darte también tus espacios para despejarte. No pretendas tener la razón siempre ante tu pareja. Capricornio, si crees que tu trabajo se ve perjudicado por cómo haces las cosas, puedes probar nuevos métodos e incluso planear ser más productivo. También hay que revisar cómo haces los procesos para poder mejorarlos. Acuario, nunca hay que dar nada por hecho dentro de una relación, sobre todo si se trata de pedir disculpas o de asumir algo que piensa o siente la otra persona. Siempre hay que poner de tu parte. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. A veces hasta la mejor ecuación tiene fallas y hay que ajustarla. No te sientas mal si no todo sale como tú quieres. Levántate y comienza de nuevo si es necesario. Si quieres decirle algo a tu pareja, no dejes pasar la oportunidad. De la mañana con 34 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy, que les traje el horóscopo de Moni Vidente, que dio los horóscopos de este miércoles 2 de noviembre para el Heraldo de México. Y ahora pues nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pero sé que me extrañas, que cada noche recuerdas arrepentido aquellas horas que conmigo veías estrellas, porque a estas horas con ella solo estás dormido. Que tu cuerpo pida más de eso que ya no te da, que tus sábanas son un desierto, que para darle placer te imaginas en mi piel y se te ha escapado tu secreto, se te salió mi nombre mientras tú la besabas, porque en tu mente solo estás conmigo. Te calientas y por las noches me piensas, y a veces te imaginas que tus manos son las mías. Y así solito te calientas y por las noches me piensas, me buscas en las redes, escondido mientras ella duerme.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, como ya es costumbre de mencionarles cuáles son los estrenos para algunos streaming, como por ejemplo Netflix, Amazon y HBO, son los que te voy a mencionar el día de hoy, que van a, bueno, que ya son estrenos para este mes de noviembre. Ya les mencioné cuáles son los que ya se fueron, ¿verdad? Antes de que terminara el mes de octubre. Y ahora les voy a decir cuáles son los que vienen. El primero de noviembre, o sea, el día de ayer, salió Jóvenes Altezas 2. Esto salió en Netflix. Y bueno, se trata de cuando el príncipe Wilhelm llega al prestigioso internado Hilska. Finalmente tiene la oportunidad de descubrir quién es y cuál es la vida que quiere vivir, y allí empieza a soñar con un futuro de libertad y amor incondicional, muy alejado de sus obligaciones como miembro de la realeza. Sin embargo, de repente Wilhelm pasa al primer lugar en la línea sucesoria al trono y debe enfrentar el dilema que decidirá su vida, el amor o el deber. Así que pues ahí está esta serie. Y bueno, esta pues tal vez va a estar buena. Mamá para rato también salió el día de ayer en HBO, que es una película mexicana y es protagonizada por Carmen Beato, Gustavo Eichelhoff, Tato Alexander y José Eduardo Derbez. En esta comedia, una madre preocupada volverá desde el más allá y luego de un año de fallecida para visitar a sus hijos en el mundo de los vivos durante el Día de Muertos. En su regreso se dará cuenta del caos en el que se han convertido sus vidas y por ello hará hasta lo imposible para que sean personas de bien. Entonces se llama Mamá para Rato, salió el día de ayer en HBO. The Crown, sale el 9 de noviembre, la temporada número 5 en Netflix. La reina, bueno, la nueva década avanza y la familia real se enfrenta con lo que posiblemente sea su desafío más grande hasta la fecha, el cuestionamiento del papel de la monarquía en el Reino Unido de los años 90. Pronto se cumplirán 40 años del ascenso al trono de Isabel II y el príncipe Carlos presiona a su madre para que le permita divorciarse de Diana, quien decide tomar el control de la narrativa, romper con el protocolo de la familia, publicar un libro que socava el respaldo público de Carlos y exponer las grietas entre los Windsor. Bueno, esta es la temporada número 5 y sale el 9 de noviembre. El 18 de noviembre en Netflix pues sale Elite, la temporada número 6. Y arranca pues esta nueva temporada en las Encinas con muchos asuntos que atender luego de la fatídica fiesta del año nuevo de Philip y la vida de Guzmán. El secreto sobre la muerte de Armando amenaza con destruir la historia de amor de Samuel y Ari. Mientras tanto, Rebeca se embarca en un proceso de autodescubrimiento y Omar se recupera de su separación de Ander, pero la aparición de Bilal complicará pues su relación con Samuel. Quien ha visto la serie pues sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? El 11 de noviembre por Amazon Prime o Amazon Video va a salir A Grito Herido. Esta serie fue escrita por Johnny Alexander Ortiz y Adriana Barreto, que fue dirigida por Clich López y Mónica Otero. La comedia romántica es liderada por 5 poderosos personajes: Paloma, Carla, Rocío, Ana y Daniela. Es un grupo cercano de amigas que se reencuentran en una boda y después de una serie de eventos desafortunados terminan cantando en el escenario sin saber cómo esto podría cambiar sus vidas para siempre. Cualquier parecido con la realidad, ¿no? Enola Holmes 2 sale el 4 de noviembre en Netflix. Poco después de haber resuelto su primer caso, Enola Holmes sigue los pasos de su famoso hermano Sherlock Holmes y abre su propia agencia, pero enseguida se da cuenta de que la vida de un detective privada no es tan sencilla como parece. Resignada a aceptar la cruda realidad de la adultez, Enola decide cerrar su oficina, pero justo aparece una joven vendedora de fósforos sin un céntimo que le ofrece su primer trabajo oficial: encontrar a su hermana desaparecida. El caso resulta ser mucho más desconcertante de lo que Enola esperaba y la empuja hacia un mundo nuevo y peligroso. Así que a todos los que les gustan este tipo de películas de Sherlock Holmes, pues les va a gustar Enola Holmes. O bueno, no sé qué tan críticos sean y van a decir nada, para nada, pero bueno, ya se está acercando la Navidad, ¿verdad? Entonces va a ser obvio que vamos a ver varias opciones que nos recuerden que ya la Navidad ya está próxima. Y bueno, el 10 de noviembre sale Navidad de Golpe en Netflix. Días antes de Navidad, la consentida y recién comprometida heredera de un hotel, Lindsay Lohan, sufre un accidente de esquí, pierde totalmente la memoria y termina al cuidado del apuesto dueño de una posada y su precoz hija. Entonces, Navidad de Golpe, 10 de noviembre. Goles en contra, el 2 de noviembre, o sea, el día de hoy, sale en Netflix y es una miniserie sobre el auge y la caída del fútbol colombiano y de Andrés Escobar desde el año 1987 hasta el 94. Aquí las difíciles situaciones y decisiones que tuvieron que enfrentar los ídolos el partido tras partido, mientras se van volviendo trizas en medio de una pesadilla de violencia, pero sobre todo el sueño de un país y un equipo que será recordado por siempre. Además, sé que va a estar buena esta película. Se llama Goles en Contra, bueno, miniserie que diga. Y Camilo, para los que son fans o los que les gusta la música de Camilo, como su servidora, bueno, el primer tour de mi vida sale el 18 de noviembre, bueno, según aquí lo que nos está diciendo, ahí para que escuchen un poquito de fondo a Camilo. Y bueno, este documental sigue al cantante Camilo entre julio y diciembre del año pasado, 2021, cuando realizó su primera gira, Mis Manos Tour, con la que recorrió 48 ciudades y dio 64 conciertos. ¿Cómo la ven? Bastante, ¿verdad? Entonces sale, ¿cuándo les dije? El 18 de noviembre. Y los Teletubbies, ¿quién vio Teletubbies? Yo veía Teletubbies cuando estaba, pues ni tan chica, estaba en la secundaria. Y bueno, acompaña a los coloridos amigos Tinky Winky, Dipsky, Lala y Po en sus maravillosas aventuras mientras aprenden en esta nueva versión de la querida serie para preescolares. Y ahora es narrada en inglés por el nominado al Emmy Titus Burgess. Y cada episodio incluye canciones originales que pondrán a bailar a toda la familia. Así que pues ahí está para que se los pongan a sus niños. Teletubbies, el 14 de noviembre por Netflix. La Caída, el 11 de noviembre, sale por Amazon con Carla Souza. A mí me gustan mucho las películas de esta chava, esta actriz, muy buena actriz. Así que pues ahí lo voy a poner en mi calendario, 11 de noviembre, La Caída. Y es una película protagonizada por Carla Souza y basada en hechos reales. Y aquí la actriz mexicana interpreta a una clavadista que se da cuenta de que detrás del éxito y las medallas se esconde algo mucho más grande, la verdad. Así que pues hay que verla, 11 de noviembre. ¿Qué más? ¿Qué más? El 17 de noviembre en Netflix sale 1899. De los creadores de Dark llega esta serie de Netflix que es 1899. Un barco de vapor deja atrás el viejo continente y los pasajeros de diferentes lugares de Europa están unidos por sus sueños y esperanzas de un nuevo país y un futuro en el extranjero. Luego de descubrir otro barco de migrantes varado en mar abierto, su travesía da un giro inesperado. Lo que encontrarán a bordo convertirá su viaje a la Tierra Prometida en su más horrorosa pesadilla. Esta sale el 17 de noviembre. Y bueno, aquí ya nada más les voy a mencionar los títulos. Sale Zac Efron con Los Pies Sobre la Tierra, temporada número 2, el 11 de noviembre. Y él pues recorre el mundo, ¿no? Con un experto para explorar maneras saludables y sustentables de vivir. Y ahora pues en esta temporada estará en Australia Zac Efron. Warrior Nun, la temporada 2, sale el 10 de noviembre por Netflix. ¿Qué más? My Policeman, el 4 de noviembre sale por Amazon. ¿Cuál más? Merlina, el 23 de noviembre sale por Netflix. Y esta es una serie de misterio integrante con un tono sobrenatural que muestra a Merlina Adams en sus años como estudiante de la Academia Nunca Más. Así que pues no se la pierdan, 23 de noviembre, Merlina. Navidad Contigo, el 17 de noviembre, Netflix. Y pues en esta película, Angelina, cansada de su vida de estrella de pop, se escapa para hacer realidad el sueño de un fan de un pueblito de Nueva York, donde encontrará no solo la inspiración que necesita para revitalizar su carrera, sino también una oportunidad de hallar el amor. Entonces, esta es Navidad Contigo. No todas las que les estoy diciendo son totalmente nuevas, ¿ok? Son las que salen tanto en Netflix, HBO y Amazon. Y bueno, con esto aquí voy a finalizar. Me faltó una, creo. Love Lizzo, el 24 de noviembre, sale por HBO, La Verdad Sana. Y es un documental que sigue a la cantante, compositora, rapera, flautista y actriz Lizzo, ganadora de premios Grammy, mientras hace historia cambiando el sonido, el alma y el espíritu de la música y la cultura popular. Entonces ahí tienen muchas opciones para que ustedes puedan verlas en el fin de semana o en el momento que ustedes puedan, ¿verdad? Y en otra información, ya no de tecnología, sino de ciencia, los científicos encuentran las 9 cuevas marcianas más habituales para que vivan los futuros astronautas. Suena también como un título de película, ¿no? Un poco extenso, pero muy parecido a las películas de marcianos o de Marte. Bueno, los científicos han encontrado 9 cuevas en Marte que creen que son los sitios más viables para futuras misiones de exploración marciana. La investigación presentada el mes pasado en la conferencia Connect 2022 de la Sociedad Geológica de Estados Unidos encontró que estas cuevas son adecuadas para construir refugios para futuros astronautas, ya que pueden brindar protección contra el entorno hostil del planeta rojo. Los investigadores, incluidos los de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, dicen que las futuras misiones tripuladas también podrían capitalizar los recursos naturales que están disponibles en esos hábitats. Se sabe que Marte tiene un entorno hostil con temperaturas que fluctúan muchísimo entre el día y la noche. Por eso en muchas películas me encanta esto, ¿no? Que de repente, no, pues ya se tienen que regresar porque ya se va a poner todo oscuro y helado, ¿no? Y bueno, pues una fuerte radiación y frecuentes bombardeos de meteoritos y rocas espaciales, pues es lo que hay ahí en Marte. Los científicos han creído durante mucho tiempo que las estructuras similares a cuevas en Marte, conocidas como vacíos subterráneos, pueden proporcionar protección a los futuros astronautas de estas duras condiciones. Desde el descubrimiento de las primeras cuevas de este tipo en Marte, la nave espacial robótica de la NASA Mars Odyssey Orbiter ha ayudado a identificar más de 1,000 probables espacios vacíos en el planeta rojo que se han compilado en el catálogo de candidatos a cuevas globales de Marte, que también son conocidos como MGC a la 3, o sea, elevada a la 3. Y en este nuevo estudio, los investigadores primero redujeron la lista de cuevas más adecuadas para futuras misiones y eligieron sitios que están a unos 60 millas de un sitio de aterrizaje de naves espaciales adecuado. Pues qué impresionante, pues espero que esas cuevas que hay en Marte pues sean seguras, ¿no? Porque si acá en la Tierra no son tan seguras las cuevas tampoco, pues sin tener tanto conocimiento de este planeta, pues que quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Pero pues ellos saben mucho más. Por eso dicen que pues sería un buen lugar, ¿no? Para todos los astronautas que vayan a los futuros viajes, ¿no? De estos candidatos, los investigadores se centraron en pozos que se extendían a una distancia considerable bajo tierra y seleccionaron 9 cuevas. Creen que estos vacíos en la superficie marciana podrían ser adecuados para los astronautas para que construyan refugios en futuras misiones tripuladas. Y estos pozos en Marte, de los cuales el más grande tiene un mayor tamaño que un campo de fútbol, podrían valer la pena mirar más a fondo, fue lo que le dijo la autora principal del estudio, Nicole Bardabebias, a The New York Times. ¿Te imaginan que de repente se vayan hasta el fondo de la cueva y se encuentren con habitantes de Marte, o sea, con marcianos? ya me fui muy futurista, ¿no? Y bueno, con esto voy a finalizar la información de ciencia y tecnología. Vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita al regresar te voy a hablar un poquito acerca de la celebración del Día de los Muertos, que es una tradición mexicana y que pues sigue trascendiendo en el tiempo. Entonces ahorita vámonos a la pausa y regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pude ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana, porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía. Tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida. Dime por qué te entregaste a quien no te merecía. Porque yo, si en este mundo hay millones. Porque yo, si tienes tantas opciones. Dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Porque yo, si en este mundo hay millones. Porque yo, si tienes tantas opciones. Dime por qué conmigo, si yo no te merezco. Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco. Ay, dime por qué yo, si hay millones, millones. Ay, dime por qué yo, si hay millones, millones. Camilo, Por ti me veo las series que no me gustan. Te pido en Uber Eats lo que te gusta. Y dejo que tú elijas la temperatura. O que se me congelen el pelo y las uñas. Que yo por ti todo lo apuesto. Tu brilla diferente al resto. Para siempre tú tendrás el primer puesto. Ay, tú conoces todos mis defectos. Estabas cuando no hubo presupuesto. Contigo yo me fui a la cima. Me sube la autoestima. Y hasta de mis chistes malos tú te ríes. Tú eres mi porrista, mi cheerleader. bien. Porque yo si en este mundo hay millones. Ay, dime por qué. Porque yo si tienes tantas opciones. Hay mucho. Dime por qué conmigo. ¿Por qué? Si no tiene sentido. No, no, no. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Porque yo estoy ahí. Porque yo si en este mundo hay millones. Millones mejores. Porque yo si tienes tantas opciones. Más guapos. Dime por qué conmigo. Si yo no te merezco. No, no, no, no, no. Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco. Ay, dime por qué yo. Yo, si hay millones, millones. Ay, dime por qué yo. Si hay millones, millones. No, no, no, no, no, no. Camilo. La tribu. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Antes de comenzar con el segmento Conociendo tu Meta, les voy a hablar sobre la celebración del día de hoy, que es el Día de los Muertos. Y pues, como les decía, es una tradición mexicana, pero como que ya ha sido adoptada por otros países. Y aquí en Estados Unidos también hay celebraciones para el día de hoy, el Día de Muertos, que es una celebración pues a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. Y de igual forma le colocaban comida que le agradaba en vida, ¿no? Con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. El Día de Muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Las familias en sí, o sea, celebramos el Día de los Muertos. En las escuelas en México, a los alumnos les piden que construyan los altares y pues ponen las decoraciones que debe tener un altar y llevan fotografías de seres queridos que ya partieron, ¿no? Así que, como les digo, se adaptan muchas celebraciones en México, en las escuelas, hay desfiles inclusive, hay museos para celebrar el Día de los Muertos. Entonces, esta celebración viene, como ya escuchamos, desde la época prehispánica y en esta celebración del Día de los Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino a una presencia viva. O sea, la muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. Y en este sentido se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Nuevamente les recomiendo aquí entre paréntesis la película de Coco para las personas que pues no tienen mucha información al respecto. Ahí pues dan mucha información sobre esta celebración. Escucharon a mi perrita. Pero bueno, su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos que fueron traídos por los españoles y la conmemoración del Día de los Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario pues del país. La celebración del Día de los Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que esta se divide en categorías. Y de acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre, que fue el día de ayer, corresponde a Todos los Santos, que es día dedicado a los muertos chiquitos o a los niños, y el día 2 de noviembre, hoy, a los fieles difuntos, es decir, pues a los adultos, ¿no? Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares a quien va dedicada pues la ofrenda, y al igual que en tiempos prehispánicos se coloca el incienso para aromatizar el lugar. Es curioso, pero aquí vamos a hacer otro paréntesis. Yo jamás había comido el pan de muerto en toda mi vida hasta que vine acá a Estados Unidos. Apenas yo creo que lo probé hace unos 4 años atrás. ¿Por qué? Porque siempre tenía en mi mente que el pan de muerto era para los muertos o que tenía algo de muerto. Y entonces mi mente como que me jugaba ahí algún jueguito y decía, pues no lo comas porque es para muertos. Entonces es muy rico el pan hasta eso, pero todavía hasta la fecha no soy como fanática. Por eso les digo que comí hace como unos 4 años, un par de años, no sé, lo probé y ya está ahí, ¿no? El Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo de la región o el estado. En la Ciudad de México, en la alcaldía de Tláhuac, se encuentra un pequeño poblado de nombre Mixquic, que significa donde hay mezquite. Uno de los lugares más visitados durante estos días porque su celebración se apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la Feria del Pueblo. El día 2 de noviembre se realiza la alumbrada, donde miles de velas iluminan las tumbas que fueron decoradas con flores. Oaxaca, uno de los estados más ricos culturalmente hablando, la celebración del Día de Muertos es una de las más significativas. Los altares se adornan con un mantel blanco o papel picado y se dividen en escalones, teniendo cada uno un significado especial. El primero representa a los abuelos o a los adultos, mientras que el segundo o sucesivos son para todos los demás. Y durante esta festividad puede asistirse a infinidad de exhibiciones en Oaxaca. También hay otros estados y lugares destacados en México durante esta festividad, como Janitzio y Pátzcuaro en Michoacán, Xochimilco en la Ciudad de México y Cuetzalan en Puebla, por citar algunos. Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró en el 2008 esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su importancia y significado, en tanto se trata de una expresión tradicional, contemporánea y viviente en un mismo tiempo, integradora, representativa y comunitaria. Entonces, el Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Entonces, el día de hoy, pues no olviden hacer una oración por sus seres queridos que ya partieron. Y pues recordar las cosas bonitas, las cosas que les causaba mucha felicidad, mucha alegría. No es un día para ponerse triste para nada, es para recordarlos como si estuvieran aquí en vida, ¿no? Y pues agradecerles también por el tiempo que compartieron con cada uno de nosotros. Y bueno, aquí está. Esto es lo que se celebra el día de hoy, el Día de los Muertos, tradición mexicana. Y ahora sí, vamos a pasar rápidamente al segmento de Conociendo tu Meta. Y te decía que hoy te iba a hablar... no te había dicho, pero pensé que te había dicho de la hidroterapia. Tal vez ustedes ya han escuchado que se puede curar con agua. De hecho, lo utilizan de varias formas o diferentes estados físicos de las temperaturas, como el vapor, líquido o hielo, con fines terapéuticos. Y esta terapia es una forma antigua de tratar algunos problemas de salud. Comprende la fisioterapia acuática, los baños de ducha, sauna o inmersión, las compresas y el hidromasaje, y puede aliviar algunas enfermedades, como cuáles. Te voy a mencionar la primera, que es la osteoartritis. El ejercicio acuático, además de brindar bienestar, mejoró modestamente el dolor, la discapacidad y la calidad de vida en pacientes con artrosis de rodilla y cadera cuando realizaron sesiones de 30 a 60 minutos, 2 a 3 veces por semana durante 12 semanas, ¿ok? Para las personas que padecen de artritis reumatoide, se comprobó que hacer 30 minutos de ejercicio acuáticos, 1 o 2 veces por semana durante 4 a 6 semanas, mejora la percepción de la gravedad de la enfermedad, la sensibilidad en las articulaciones y la capacidad de movimiento en pacientes con artritis reumatoide. También está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recibir 45 minutos de entrenamiento físico en agua 3 veces por semana durante 12 semanas mejora la distancia de caminata sin sofocarse y el bienestar en comparación con la falta de entrenamiento o el entrenamiento en tierra en pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué más? También ayuda para la claudicación. La claudicación es un dolor que es causado por el reflujo sanguíneo muy bajo, casi siempre durante el ejercicio, y es una enfermedad que ataca los vasos sanguíneos de las piernas, pero también afecta a los brazos. Y se comprobó que sumergir los pies en agua enriquecida con dióxido de carbono durante 30 minutos, 5 veces por semana durante 4 semanas, aumenta la capacidad de caminar sin dolor y mejora el flujo de la sangre. Diabetes. Sentarse en un jacuzzi con agua tibia durante 30 minutos, 6 días a la semana durante 3 semanas, disminuye la glucemia en ayunas. Sin embargo, existen complicaciones asociadas con la diabetes tras el uso de tinas calientes, por lo que se debe prestar especial atención a la temperatura del agua, ¿no? También sirve de recuperación tras la actividad física. La terapia de inmersión en agua fría puede mejorar la recuperación muscular y disminuir la fatiga en atletas que participan en deportes de equipo como baloncesto, rugby y fútbol. Pueden también usarlo en forma de vapor, no solamente helada. Puedo pasar 30 minutos en un baño sauna inmediatamente después de hacer ejercicio, hasta 13 veces durante 3 semanas. La fibromialgia, siempre me confundo con esta, pero tomar un baño de hidromasaje 3 veces por semana durante aproximadamente 3 semanas reduce la intensidad máxima del dolor en pacientes con fibromialgia. La insuficiencia cardíaca, si las personas con insuficiencia cardíaca se exponen durante 6 semanas a la hidroterapia intensiva, que incluye baños intermitentes de calor y frío en diferentes partes del cuerpo, mejorará su calidad de vida y disminuirán los síntomas de la enfermedad. También para las personas que han tenido picaduras de medusas, sumergir la piel afectada por una picadura de medusa en agua caliente durante 10 a 20 minutos reduce el dolor en comparación con la aplicación de una bolsa de hielo. También para cuando sufren de dolor de espalda baja, realizar ejercicios en agua 2 veces a la semana durante 6 semanas mejora el dolor y la capacidad funcional en personas con dolor en la parte inferior de la espalda. Y sin embargo, no hay tanta diferencia en la mejora si se realizan ejercicios en tierra. Bueno, también ayuda para el insomnio, inclusive para las venas varicosas. Administrar tratamientos de hidroterapia con calor intermitente, 38 grados centígrados de 1 a 2 minutos y agua fría 10, 15, 10 a 20 segundos durante un total de 12 minutos, 5 veces por semana durante 24 días, puede mejorar la sensación de incomodidad en comparación con las personas con varices que no utilizan esta terapia. Y bueno, este artículo lo saqué de la doctor y las fuentes que ellos consultaron fue Natural Medicines, donde está toda esta información. Y con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a irnos con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que hoy iniciamos nuevo capítulo. Desde la mañana con 23 minutos, vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. No, con el segmento de encuentros existenciales, disculpen. Y vamos a iniciar el capítulo número 23, que se titula La guerra contra ti mismo. Y vamos a hablar del apartado número 1, las personas que tienen el libro de Un Curso de Milagros y que van a la par con nosotros, pues este primer capítulo trae introducción, así que los invito a que ustedes pues lo lean, y si no lo tienen, pues no se preocupen, ¿ok? Y bueno, hoy vamos a hablar sobre las creencias irreconciliables. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Las creencias irreconciliables. El recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena. No puede venir allí donde hay conflicto, pues una mente en pugna consigo misma no puede recordar la mansedumbre eterna. Los medios de la guerra no son los medios de la paz, y lo que recuerda el belicoso no es amor. Si no se atribuye ese valor a la creencia en la victoria, la guerra sería imposible. Si estás en conflicto, eso quiere decir que crees que el ego tiene el poder de salir triunfante. ¿Por qué otra razón si no te ibas a identificar con él? Seguramente te habrás percatado de que el ego está en pugna con Dios, que el ego no tiene enemigo alguno, es cierto, mas es igualmente cierto que cree firmemente tener un enemigo al que necesita vencer y que lo logrará. Y bueno, con este primer párrafo creo que el mensaje es muy, muy claro y a la vez pues nos hace despertarnos si es que estamos un poco dormidos, ¿no? Me gustó cuando nos recuerda que el recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena. Si nosotros no estamos serenos, obviamente no vamos a sentir la paz, ¿verdad? No vamos a recordar realmente quiénes somos, o a recordar a Dios, para los que somos creyentes de Dios, o para recordar lo que realmente te dice tu alma. Entonces no podemos tampoco venir y decir que se solucionen todos mis problemas, porque nada más estamos viendo problemas o estamos viendo conflictos o guerra, ¿no? Por eso nos dice que los medios de la guerra no son los medios de la paz, y lo que recuerda el belicoso no es amor. Y otra cosa que dice es de que seguimos dándole valor a la victoria, ¿no? Que pensamos que, soy victorioso, te gané a ti, te gané allá. Mientras sigamos creyendo esto, seguiremos creyendo en la guerra. Pero cuando no creamos en esto, pues no habrá guerra. Entonces, estas frases las volví a repetir porque si las comprenden, pues ya comprendieron todo. Queremos escuchar a nuestro ser, queremos estar serenos, queremos estar en paz. Entonces, tenemos que guardar este instante para vivirlo sin juicios, para estar serenos y al mismo tiempo poder escuchar esa vocecita que viene de Dios, que viene de la vida, que viene de la energía divina, que te está diciendo: tú estás a salvo, solamente debes de dejar de creer todo aquello que te dice que no estás a salvo, que te dice que te tienes que defender, que te dice que tienes que luchar. No nos damos cuenta que estamos estableciendo guerras contra nosotros mismos. Cada vez que yo me quejo, cada vez que yo critico lo que yo vivo, que no me gusta lo que la vida me está dando o lo que me está mostrando, entablo una guerra contra mí. ¿Por qué? Porque estamos deseando que las cosas sean distintas y ese deseo me hace realmente creer que mi vida pues no es perfecta, que mi vida debería de ser diferente para que yo entonces me pueda sentir bien. Y no es así, es al revés. Debemos estar bien para que lo que está en nuestro alrededor no nos afecte. No al revés. Nosotros buscamos que todo esté bien alrededor para entonces poder estar bien, para poder estar en paz. Como esa frase que les dije, ya hace meses, ¿no? Que cuando tú estás en paz, todo lo demás está en orden, no al revés. A veces nosotros queremos que todo esté en orden para poder estar en paz. Y ese orden pues va a variar siempre, ¿no? Porque depende de cómo nos encontremos en el momento. Pues voy a decir, pues entonces quiero que ahorita no esté nublado, ¿no? Si a mí no me gusta que esté nublado y que esté lloviendo como está ahorita el clima, pues voy a rechazar el momento y voy a decir que salga el sol, no quiero que esté así. Pero pues no está saliendo el sol. Bueno, el sol está siempre ahí, ¿no? Pero pues las nubes y la lluvia y todo esto lo ocultan. Sin embargo, podemos nosotros disfrutar de esta lluvia y de este frío, porque es lo que hay, o aceptarlo porque es lo que hay, o rechazarlo porque no me gusta. Es obvio que si salimos ahorita, nos mojamos, nos empapamos y tenemos frío y estamos a la intemperie, pues dices, no, por favor, que se quite esto, ¿no? Sin embargo, pues ahorita es lo que hay, ¿no? Y tenemos que, de alguna manera, agradecer que esté así. ¿Por qué? Porque la vida es tan sabia que por algo está así, ¿no? Y no voy a cuestionar lo que está sucediendo porque está sucediendo. No voy a entablar, aparte de una guerra conmigo mismo, una guerra contra el clima, cosa que no me gusta cómo está, que quiero que sea diferente. Para que haya un conflicto en nuestra vida y un rechazo, pues tiene que haber dos fuerzas, ¿no? Esas dos fuerzas se basan en ilusiones. Un conflicto es una ilusión, es una mentira. Es algo que nos creemos porque no queremos aceptar lo que hay o los que hay, ¿no? ¿Te has enojado con alguien alguna vez, en un momento? ¿Te has molestado con alguien? ¿Te has puesto a pensar por qué te has molestado o por qué te sigues molestando o por qué piensas que te molestará ciertas reacciones de alguien más? Porque tu mente está interpretando que eso que está sucediendo o que esas personas que están en tu vida están actuando mal. Y ese pensamiento te hace creer que también pueden actuar bien. Entonces aquí hay una comparación entre el bien y el mal, ¿verdad? Tú actúas bien, tú me tratas bien, tú me hablas bien, entonces eres buena persona. Tú actúas mal, tú me tratas mal, tú me dices esto que no me gusta, entonces eres mala persona. Y esa clasificación viene de quién, viene de nosotros. Por eso decimos que el bien y el mal no existe, solamente en nuestra mente y en nuestra vida. Porque hay personas que tienen una forma muy peculiar, ¿no?, de llevarse con otros, a lo que le llamamos nosotros, tiene una personalidad fuerte o pesada, o sea, llevan pesados, ¿no? y tal vez se pueden gritar o decir cosas, ¿no? Y se ríen. Cuando decimos, ah, qué pesados son, cómo se llevan así. Y ellos muertos de la risa o ellas muertas de la risa, ¿no? Pero si a otra persona que pues no le parece simpático o chistoso lo que están diciendo y le dicen a esta persona y esta sí se molesta, entonces hay un conflicto, hay un problema, ¿no? Cualquiera de los dos viene nuevamente de nuestra interpretación, o sea, yo decir, ah, me estás diciendo mensa, ja, ja, ja, ja, ja, no, tú también eres bien mensa, ja, ja, ja, ja. Entonces, yo le voy a dar el significado, lo que es para mí mensa, por ejemplo, ¿no? Tal vez me dé risa o tal vez me enoje, ¿por qué me dices mensa, no? Pero eso va a depender de lo que yo crea, de lo que, a lo que yo le estoy dando importancia. Y la realidad es de que eso no importa, así me digan, oye, qué inteligente, o qué burra, o qué mensa, o qué brillante eres. Eso no debe de afectarme. ¿Por qué? Porque sé que nada de eso soy. A veces nos creemos todo y creemos ser todo eso, y pues ahí es donde vienen todos los problemas. La verdad es que es cierto, a veces es mejor pensar que no sabemos quiénes somos, qué hacemos y para qué vinimos, ¿no? Pero ¿qué es lo que queremos? Queremos saber quiénes somos, a qué vinimos, qué propósito tenemos. El propósito, si existe un propósito, es este: estar aquí, ahorita, en este instante. No tienes por qué estar luchando día con día pensando que tienes que lograr muchas cosas, que tienes que hacer mil malabares para lograr lo que tu mente y tu ego te dicen. Porque no, es innecesario. Tenemos todas estas creencias que son irreconciliables, ¿no? Tenemos que ponernos serenos para poder escuchar la voz de Dios, para que dejemos que toda esa locura que tenemos sea deshecha, para que regrese la paz, o para que sintamos la paz de Dios, el recuerdo de Dios en nuestras vidas. Y al hacer eso, podemos observar cómo desaparece el conflicto que existe entre las ilusiones cuando se lleva ante la verdad. Tú no eres una ilusión, eres real y eres tan santo como Él, como Dios. La quietud de tu certeza acerca de Él y de ti mismo es el hogar de ambos, donde moráis como uno solo y no como entes separados. También nos dice el libro, abre la puerta de su santísimo hogar y deja que el perdón elimine todo vestigio de la creencia en el pecado, la cual priva a Dios de su hogar y a su Hijo con él. No eres un extraño en la casa de Dios. Si yo vivo en ilusiones, a través de las ilusiones voy a encontrar más ilusiones. Las ilusiones se encuentran ilusiones, la verdad se encuentra a sí misma. Si yo me guío y mi vida me rige las ilusiones, me va a conducir a una guerra. Mas la paz se va a extender a sí misma al contemplarse a sí misma. La guerra es la condición en la que el miedo nace, crece e intenta dominarlo todo. La paz es el estado donde mora el amor y donde busca compartirse a sí mismo. La paz y el conflicto son opuestos. Allí donde uno mora, el otro no puede estar. Donde uno de ellos va, el otro desaparece. Así es como el recuerdo de Dios queda nublado en las mentes que se han convertido en el campo de batalla de las ilusiones. Mas su recuerdo brilla muy por encima de esta guerra insensata, listo para ser recordado cuando te pongas de parte de la paz. Entonces, ¿de parte de quién te pones ahorita? ¿De parte de quién